Vamos a tomar contacto entonces con el Departamento de Salto. La Federación de Funcionarios de Salud Pública está denunciando incumplimientos en las negociaciones con ACE. Estamos en contacto telefónico con Denise Volpi, la presidenta de la Comisión Interna de los Trabajadores en el Hospital Regional de Salto. Denise, buen día, feliz año. Gracias igualmente para todos también y gracias por siempre interesarte por la gente del interior, de cómo funciona las cosas que son muy diferentes a Montevideo, ¿no? Estamos tan lejos y hasta en corta distancia a veces, pero es distinto cómo funcionan las cosas acá en el interior. Sí, pero esas cosas, por ejemplo, yo decía recién, incumplimientos en las negociaciones. Mirá que eso pasa mucho acá también. Sí, es verdad, es verdad. La estamos peleando, ¿no? La estamos peleando. Nos ha tocado un periodo difícil con cambios de gobierno que no respeta mucho, no negocia, esta dirección de acá no negocia, diciendo que desde cuando negociamos con ACE directamente, con Grey, con Méndez, le dieron la potestad de tomar ciertas decisiones, pero no se la juegan para tomar ciertas decisiones. Así que bueno, la venimos peleando y el año, ya van a ser 8 meses que hicimos una negociación con ACE, por el personal de blog y por otros reclamos, y tal, le dimos su tiempo para llevar las actas, firmarlas, y al día de hoy no han cumplido. Se ha tratado de hablar con la directora regional que estaba presente en ese momento, la doctora Bruno, ya hace más de un mes. Y bueno, está pendiente siempre por una cosa u otra y no recibió, por supuesto que siempre no ha recibido, se le entregó todo, quedó ella en hablar con Grace, pero no hubo ninguna resolución. Uh-huh. De todo el hablar. Sí, o sea que están complicados en materia de personal entonces. Mira, personal, en este momento hay mucho personal por comisión de apoyo y contratos temporales que venían, primero algunos cesaron en septiembre, otros cesaban en diciembre, ahora lo postergaron por el aumento de casos que hay acá en Salto también. Entonces, pero no es personal genuino, ¿tá? No es personal genuino. Uh-huh. Nosotros hace poco quisimos hacerle una dedicatoria a todos los funcionarios que trabajaron y trabajan todavía, porque estamos de vuelta en una época de aumento de casos, ¿no? Y bueno, se quiso hacer un reconocimiento y la forma fue como redactar un poco lo vivido, o sea que los integrantes de la comisión somos funcionarios de primera línea del hospital, ¿no? Y la dirección salió a desmentir ciertas cosas, y lo más triste es que cuando se empezó la pandemia esta dirección no estaba. Esa dirección no estaba, y sí, realmente hubo momentos muy difíciles cuando empezó la pandemia, que había falta de recursos, de materiales. Durante la pandemia sí estaba esta dirección y se pidió apoyo psicológico y no había, seguramente para los CTI. La comisión interna se encargaba todos los días de llamar a los compañeros, de ver qué precisaban. Algunos se tenían que encuarentenar y bueno, se le hacía apoyo con canasta también, porque te dicen te encerraste y vos no estabas preparado muchas veces, ¿no? Uh-huh. Para estar 14 días encerrado con hijos y sin trabajar. Y bueno, fue la comisión quien estuvo llamando día a día a todos estos compañeros. Entonces, como es, digo, viste que la directora actual era jefa de la emergencia. Un domingo de noche nos llamó a nosotros como comisión interna porque no estaba funcionando el área de COVID, la parte respiratoria, y estaban sacando gente de emergencia. Esa era directora de la emergencia, hoy por hoy es la directora del hospital. Y sale a desmentir las carencias que tuvimos, ¿viste? Uh-huh. Entonces, digo, hay una imagen que están dando del hospital, es como la estructura física, muy linda por afuera, pero por adentro está cayendo a pedazos esta institución, ¿no? Claro, esas fueron las declaraciones que los molestaron a ustedes, que se escucharon a nivel local, digamos. Claro, en la prensa nosotros salimos a hacer un reconocimiento a los funcionarios y primero que nada que me exigieron una respuesta. Digo, claro, creo que no tengo por qué dar respuesta de lo que un trabajo que se planeó, se escribió y se cumplió cuando se fue a hablar a la prensa, ¿tá? En reconocimiento de los compañeros. Y digo, no tengo por qué estar dando explicaciones, porque digo, no era que me estaba ni siquiera ofendiendo a esta dirección, fue la dirección anterior que estuvo. Y está, esto después, bueno, se aclaró, pero igual seguimos las mismas, ¿no? Esperando que cambien las cosas, teniendo cargos genuinos, y que cumplan con las negociaciones que en su momento intervino ACE y no cumple. Bueno, ¿y el tema salarial cómo está, Denis? Y no sé, ¿cuánto tenés para prestarme? estamos mal, los reajustes, por supuesto, siempre estamos por debajo de lo real, ¿no? Se peleó el año pasado por la antigüedad, se logró conseguir un 1% más. Este año, si Dios quiere, bueno, conseguiremos, pero es mínimo, ¿no? Es mínimo. Realmente nuestro sueldo, comparado con el aumento de las cosas, bueno, cada vez tenemos menos poder adquisitivo. Yo como licenciada nomás, estoy de 4 horas, años venimos peleando por trabajar, no venimos peleando por plata, venimos peleando por trabajar más horas, y poder así cobrar algún otro peso, y tampoco nos permite, porque dice que podemos crear antecedentes a nivel nacional. ¿Crear entonces, qué? Antecedentes de tener más horas de trabajo. Sí. Entonces tampoco no nos permite. Así que bueno, así es la cuestión. Se viene otro momento muy difícil, los casos están aumentando. Viene la campaña de vacunación de los niños y todo esto necesita personal y no personal que no sabe si trabajan 3 meses y después siguen. Hubo en su momento acá un ingreso de más de 30 funcionarios a dedo, como se dice, está digitalizado por esta dirección, de los cuales quedan 2 o 3 porque realmente no tenían la capacidad ni la experiencia, ni eran trabajadores de salud pública, no estaban evaluados, no estaban en una lista, y bueno, la mayoría de ellos fueron renunciando solos. Así que bueno, nosotros también queremos que se respeten las listas de los llamados, de la gente que se anota, y eso lo tenemos bien controlado, participamos en los tribunales, pero bueno, se viene el tiempo nuevamente, una etapa de unos meses difícil. Muy bien, Denis, como siempre, un placer escucharte y poder tener noticias de allí, de lo que está sucediendo en el norte del país. Quedamos a la orden, bueno, como siempre. Muchísimas gracias, y como siempre decimos, y por lo que peleamos y lo que queríamos, el reconocimiento, digo, de nuestro gobierno, ¿no?, del Estado, ¿no?, el reconocimiento, digamos, real, ¿no? Claro. Por supuesto que estamos agradecidos con la gente por siempre, por el apoyo, los aplausos y las felicitaciones, pero lo que necesitamos también es apoyo monetario, psicológico, para los compañeros que han quedado muchos con secuelas, y bueno, seguiremos con los reclamos y seguiremos en la lucha, y yo te agradezco a ti por interesarte siempre por nosotros. Que pase bien, hasta luego. Un feliz año. Igualmente, Denis.